par de dientes, del rock and roll hiriente. Ya canto los dientes, cual grupo siguiente. Contento y botando, las penas vamos soltando, pues esta alegría es lo que vamos a parásito social.